Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz. Mi buen Padre, estoy en mi casa, Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz. Mi buen Padre, Padre, en ti estoy en como tú, Señor.